Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bueno, ahora sí, formalmente arrancamos el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día, con la ausencia ya mencionada del querido Roberto Caballero, que prontito se va a reincorporar, pero aquí estamos, con Marco Cittadini y con Carlos Gerle para arrancar el pase. Saludo a toda la banda. Bueno, varias cositas, ¿no? En principio hay algunos anuncios que se van sucediendo y que sería bueno interpretarlos, pero me parece que ayer pasó algo interesante, una entrevista bastante relajada, con tiempo, del ministro de Economía, Martín Guzmán, que con sus maneras, con su pedagogía, por decirlo de alguna manera, explicó lo que efectivamente él entiende de la marcha de la economía del gobierno, el plan económico del gobierno, y se metió de lleno. Me parece muy interesante que se metió de lleno con las diferencias de criterio con Cristina Fernández de Kirchner, un poco para que de cara a la sociedad estas cosas queden bastante claras, ¿no? No sé, Carlos, cómo, si lo escuchaste, imagino que sí, y qué cosas rescatás de esa entrevista. Bueno, dijo muchas cosas. Sí. Periodísticamente, generalmente se tiende a focalizar en una, que es una de las frases que dijo, pero dijo: la prioridad ha sido cuidar el trabajo y la producción. El poder financiero busca escribir reglas de juego que ya fracasaron. Hay que cerrar un acuerdo con el fondo y hay que cuidar a la gente con pragmatismo. La prioridad ha sido cuidar el trabajo y la producción. No se puede llegar a todos de la misma manera. No se pudo llegar a todos de la misma manera. Después dice la vicepresidenta, con la convicción de cuidar a los argentinos, ha planteado que en la Argentina hubo una política de ajuste fiscal. Y en realidad hubo una reducción del déficit, pero nunca hubo un ajuste fiscal. Quiero decir que esto nosotros ya lo explicamos. Sí, aquí lo explicamos por el tema de la cuenta. Yo lo expliqué cuando salió la carta. Desde luego es distinto si lo explica Guzmán. Hubo una política fiscal expansiva. Lo afirmamos porque el gasto del Estado en términos reales creció. El déficit se redujo porque creció la recaudación, porque se recupera la economía y por las medidas expansivas que tomamos. Hay cuestiones de la carta en las que estamos de acuerdo con Cristina. Dijo que no se pudo ejecutar todo el presupuesto y eso hay que resolverlo. Eso lo vamos a ir haciendo en estos días. Algunas medidas hoy nos damos cuenta que sí se podrían haber tomado antes, que es lo que tenemos que corregir. Se debe trabajar de una forma que permita construir los entendimientos para modificar lo que se tenga que modificar y mantener lo que se tenga que mantener. Y después, yo diría la que todos toman, yo he tenido la buena fortuna de tener mucho diálogo en la gestión, hablando de su vínculo con Cristina. La considero una persona excepcional, con un compromiso con el país excepcional. Siempre hay un diálogo muy franco y firme. Es muy honesta y clara. Ella manifestó en la carta lo que considera, en la carta en la que considera que hubo un ajuste fiscal. En la Argentina ha habido política fiscal expansiva. El Estado no tuvo la capacidad de llegar a toda la población. Los sectores informales sufrieron. Bueno, creo que ahí hay bastante para cortar. Sí, agrego una consideración política respecto de Cristina, que si no me equivoco fue con lo que arrancó, digamos, ¿no? Partió de un marco conceptual y político respecto de la vicepresidenta muy importante para después. Una persona excepcional con un compromiso con el país excepcional, acabo de leerlo. Sí. Lo acabo de decir. Yo te diría, o les diría, que esto siempre se puede leer de varias maneras. Para mí es bárbaro, es refrescante el tema. Que se pueda. Y además hay un nivel de franqueza en la por discusión. Por eso a eso voy, con eso quiere decir que es refrescante. Que se pueda hablar con esa franqueza, que marca que por ahí, como podemos nosotros a veces discutir acá, y no nos convierte en contrincantes, enemigos, enfrentados, sino que estamos interpretando y en el debate le encontramos muchas veces finalmente el punto de acuerdo y de equilibrio, porque sí, también para es eso existe el diálogo. La tensión fue muy fuerte, digamos, ¿no? Este nivel de diálogo evidentemente no estuvo en el momento que tenía que estar, para evitar unas tensiones que fueron bravas, que se están acumulando todavía. No, sí, sí y no. A ver, las tensiones fueron bravas porque el resultado de las elecciones no fue el esperado. Porque esto no se dijo la semana antes de las elecciones, se dijo la semana después. De esta manera, no, lo que Cristina dice en la carta es que lo venía planteando, pero bueno, más allá de eso, está claro que el resultado electoral tensa de una manera así es muy importante. Porque, como siempre, además, vos sabés que los dueños de los éxitos son universales y los responsables de las derrotas hay que buscarlo con lupa. Porque no levanta la mano, dicen, fui yo. Así que siempre es más complicado. A mí que estas cosas se puedan discutir en ese nivel y que se hagan públicos, lejos de molestarme, me hace sentir bien. Sí, que sea de cara a la sociedad y que esté claro qué es lo que se... Qué es lo que se estuvo discutiendo, me parece muy importante. ¿Y dónde están los matices? Para sintetizar, el eje entonces está en lo que efectivamente se podría ver... Mira, en esos puntos del... A ver, vamos a tomar una cosa... De mejora del PBI, digamos, del crecimiento. Vamos a tomar una cosa que se anunció ayer. Voy a contar una cuestión. Ayer salió el aumento del piso a partir del cual se paga ganancia, ¿no? 175.000 pesos. 175.000 con el puente hasta 205, creo. Exacto. ¿Cómo lo titulan los diarios? En clave electoral, el gobierno aumenta el piso de ganancias. Más o menos así están casi todos los medios. Sí, pero esto lo anunciamos hace un montón. Así es. Antes de las elecciones. Y yo les puedo asegurar, primero que está en la ley que dice, la ley que sancionamos oportunamente cuando pusimos los 150.000 pesos, hay que leer el proyecto nada más, dice: facúltase al Poder Ejecutivo para que en el caso de que las paritarias traten aumentos superiores, qué sé yo cuánto, a aumentar estos valores. ¿Por qué? Porque la idea era que el 1.267.000 personas que quedaban exceptuadas se mantuvieran exceptuadas. Y si la inflación llevaba a que hubiera que ajustar salario y la nominatividad de los salarios crecía, había que adecuar esos números. Así que así estaba planteado. Tanto es así que la semana previa de las elecciones, la semana, 10 días antes, en una actividad que hubo en Tecnópolis, estábamos esperando que llegue el presidente, y yo le digo al ministro de Economía, en una conversación ahí informal, parados: Martín, ¿por qué no sacan la actualización? Para que después no digan que es electoral o qué sé yo. Y él me contesta más o menos algo así como: no es un problema que a mí me... No es mío el problema del momento de sacarlo, porque desde el punto de vista fiscal es indiferente el momento en que se saca, porque el impuesto a las ganancias es un cálculo anual. Así que es un tema de jefatura de gabinete que decide el momento. Entonces, dos pasos más allá, estaban Todesca y Vilma Ibarra. Entonces me corro y digo hago el mismo comentario. Y me dijeron con la total: no, eso está previsto sacarlo en la última semana de septiembre. ¿Por qué? No, ¿por qué? Pero quiero decir, en la rutina establecida eso estaba previsto sacarlo en la última semana de septiembre. No lo sacaron ahora porque fue mal las elecciones. Esto es así tal cual como se lo estoy contando. Además, lo comentamos acá. Además, salió en todos los diarios hace un montón que salió. Vos decís, no es que hay un cambio, no está en discusión el rumbo. Esto es parte de la agenda que ya se viene trabajando. En todo caso, esta medida estaba totalmente anunciada porque el criterio no es 150 o 170. El criterio es que 1.300.000 personas aproximadamente debían dejar de pagar ganancia que pagaban con la regla anterior. Y entonces el piso hay que subirlo, todo lo que haya que subirlo para que ese 1.300.000 siga fuera. Ese es el concepto. Lo otro ya te diría que es casi una cuestión de técnica de administración. Y seguramente, y uno lo lee a lo que dice el ministro, podríamos entender que hay otras cosas que se podrían haber hecho antes, haberle puesto más ritmo, y tal vez algunas cosas se hubieran sufrido menos. Está bien, eso está bien mencionarlo, porque si no da la sensación que no hubiera habido diferencia. Pero claro, y él lo está diciendo y lo reconoce, sí. Y lo acepta y está bien. En un momento dice que en la economía argentina faltan instrumentos para poder trasladar más rápidamente esa mejora en la recaudación o esa mejora en el crecimiento económico, y habla del valor de la moneda, digamos, ¿no? De la necesidad de una moneda más fuerte. Dice, la inflación es un mal para el funcionamiento del sistema económico, es de los males que más angustia genera. Para resolverlo hay que enfrentar las múltiples causas que la generan. Se tomó mucha deuda en dólares, se dañó la capacidad de la industria. Cuando un país tiene problemas cambiarios, tiene problemas inflacionarios. El pago al fondo tiene que ver con la responsabilidad. El camino es construir un acuerdo en el que digamos lo que para nosotros le hace bien a la Argentina. Fue un proceso geopolítico muy desafiante, donde se ve el potencial. Buscamos resolver un problema muy grave, cuidando a nuestra gente en un mundo donde hay fuerzas económicas que buscan seguir escribiendo reglas del juego que han fracasado. Lo que hacemos es enfrentarnos a esas fuerzas. El fondo es uno de los peores problemas que debe enfrentar la gestión. No hay que olvidar que para que no vuelva a pasar en Argentina, cosas que tanto daño nos hacen, se desembolsaron 45.000 millones de dólares en un préstamo vergonzoso, no se usó un solo dólar en mejorar la capacidad productiva, en dar condiciones para que haya más trabajo. Se utilizó para pagar deuda y parte se fue de la Argentina. Y el pueblo nos dio el mandato de resolver este problema. Y después dice, habla de todo, porque dice, sigue con el fondo. El pago al fondo tiene que ver con la responsabilidad. El camino es construir un acuerdo en el que digamos lo que para nosotros le hace bien a la Argentina. Cuando hablan de las medidas pospaso, dice, es una forma engañosa de contar lo que se está haciendo. Lo que hacemos no tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con cuidar a la Argentina. La adopción de las medidas que vamos haciendo es en función de las evoluciones que se van dando, dentro de lo que es una programación económica muy pensada y articulada. Todas las medidas próximas que se vengan son parte de esa programación económica. Se había planteado en el presupuesto 2021 un esquema de financiamiento. Una parte se financia con crédito público, otra con emisión, y continúa esa lógica. No hay un cambio en cuanto a los planes de cómo se financia la política fiscal. Hay quienes tienen otros intereses y quieren generar ansiedad. Sí, está bastante claro. Interesante. Sí, a mí lo que, insisto, en términos, más allá del detalle económico, que no es menor, porque de eso se trató también la observación de Cristina, o la intervención de Cristina, la escena política es realmente muy, muy interesante, digamos, ¿no? Claro. Un frente político que gobierna, que pierde una elección de manera inesperada, por lo menos hay una parte que sí. No se vio venir, otra sí, que ya evidentemente había algunos matices, algunas miradas contrapuestas, y a continuación, uno de los observados, que es el ministro de Economía, sale y da una explicación, una radiografía de la escena interesante. ¿Cómo esto vaya a modificarse? No me parece menor, porque hay algo, Carlos, que venimos hablando. Vos venís mencionando la mejora macroeconómica. Sí, los diarios de hoy está lleno de eso. Bueno, pero lo venimos haciendo hace bastante, incluso prepandemia, digamos, ¿no? Sí, sí. Ahora, lo que está claro es que todo eso Y creo que a eso se refería Guzmán cuando hablaba de los instrumentos que quizá todavía no estaban en la economía argentina. Sí. Para trasladar eso a la mejora concreta de un sector de la sociedad, ¿no? Que las mejoras concretas están, tienen que sentirse más. Pero yo quiero acá rescatar una frase del solo presidente. Lo digo porque si no parece no hubiera pasado nada. No, pasó. Pero yo quiero rescatar justamente en la misma línea una frase de Alberto del otro día, cuando dijo, cuando se pierde una elección, algunos le echan la culpa a la gente, nosotros discutimos entre nosotros para ver qué pasó y qué es lo que hay que cambiar. Sí. Y lo puso como un valor, y creo que es un valor, por eso yo lo destaco, porque discutir qué es lo que hay que cambiar es un mérito, no es una debilidad, es una fortaleza. Y poder hacerlo incluso a la vista, creo que si lo pensamos bien, es una mayor fortaleza. No estamos acostumbrados, pero no nos tendríamos que sentir mal de que los referentes puedan decir cuáles son los matices y que se conozca qué se está discutiendo y por qué. Tengo más preguntas, Carlos. En la sucesión de anuncios que se vienen y las que se dieron, vos elegís cuáles. ¿Te parece que eso empieza a modificarse o en realidad hay que esperar otro tipo de anuncio de otras características que profundicen o que permita que llegue más, que se note más? A ver, si uno... acá hay un problema real que cada vez se nota más, creo yo, de los distintos tiempos de recuperación económica de los distintos sectores. Si tenemos sectores que están trabajando ya en niveles superiores al final de la pandemia macrista, por ejemplo, ayer lo decíamos, la industria manufacturera recuperó todos los empleos que se perdieron con la pandemia sanitaria, más 30,000+ empleos. Es decir, hay una generación importante de puestos de trabajo. Seguramente hay otro montón de sectores que estos alivios que se están dando en materia sanitaria, apoyados en los resultados evidentes que están teniendo las políticas que se están aplicando, van a permitir que otros que venían rezagados, todo lo que tiene que ver con hotelería, turismo, recreación, espectáculo, cultura, deporte, gimnasio. Ahora lo que vos decías, las discotecas, los salones todo de fiesta. Eso va a recuperar y otro montón de gente va a empezar a tener ingresos que no tenía y una mayor normalidad. Yo veo, por ejemplo, los restaurantes están al mango, porque hay como una avidez de recuperar un poco de todo lo que no se hizo, unas ganas enormes. Y además, todos nosotros tenemos ganas de encontrarnos con gente que no nos encontramos. Sí. Yo el domingo me reuní con mis hermanos a festejar el cumpleaños número 90 de uno de ellos. Mira. Y éramos 28, estábamos al aire libre, estábamos en un restaurante afuera con toldo, pero la felicidad que tenían todos los que estaban ahí, que no nos vimos 2 años casi, era enorme. Sí. Hay una alegría en ese encuentro. Todo eso, también hay un mal humor acumulado de todas esas cuestiones. Sí, que no es muy mencionado políticamente porque es difícil de cuantificar, digamos, sí, no es muy, pero no está es, ahí, muy científico. Está ahí, vos lo ves. Está. Sí, entonces creo que cuando se postergó las elecciones, se las postergó porque se tenía estudios que indicaban que íbamos hacia esto que está pasando y que el riesgo para las elecciones iba a estar mucho más contenido y que entonces también iba a haber menos tensión, y creo que vamos en esa dirección. Entonces yo creo que en estos meses que vienen va a haber un crecimiento importante de la actividad económica, de la actividad en todos los rubros, y Es decir, muchachos, volver a ir a la cancha, aunque sea con aforo, sí. Muchísima gente con eso va a tener una felicidad que no tenía. Sí. Los chicos que van a poder ir a la discoteca, todo es así. Ahora, a eso hay que acompañarlo con, en la provincia de Buenos Aires, en los comedores se restableció la comida. Es muy probable que había muchísimos chicos que estaban comiendo mal y que van a volver a comer cotidianamente de manera regular. Sí, sí, hay una casi una denuncia por parte de los barrios populares de que estaba muy trabado el tema de la comida de los comedores, sí, de la comida de los comedores. No, si estaba trabado, estaba suspendido. Lo que había era una vianda, lo que yo entendí que dijo el otro día el gobernador es... Sí. Que se restituye el almuerzo y se mantiene la vianda. Efectivamente, van en paralelo. Así es. Entonces, seguramente eso va a llevar alivio. Y yo creo que va a haber... Y me parece que es interesante, porque se habló mucho de las cartas de Mayra Arena y de César González, que las dos tienen cosas muy, pero muy interesantes y son de largo tiro para el análisis, pero las dos marcaban algo concreto, con mucho enojo, digamos, respecto de las cosas que se esperaba que estuviera mejor y no llegaba, pero también marcando una diferencia notable entre lo que hubiera sido la gestión de la pandemia si efectivamente continuaba el gobierno anterior. Eso está claro, digamos. No, por eso, es que no se puede analizar. Razón por la cual, y cierro con esto, es la ausencia de ir a votar, es decir, el no voto, y no un voto que apareció por otro lado, ¿no? Obvio, coincidido. Y, a ver, uno tendría que decir qué menos que bronca puede tener toda esa... porción significativa de ciudadanía que está enojada y que no fue a votar. Qué menos que bronca. Y qué injusto es que tengan que pasar por esa situación, además. Así que son cosas que hay que resolver, pero no hay que resolverla para que vayan a votar. Hay que resolverla porque está mal que no estén resueltas. Ahora, después vienen las explicaciones y los por qué y las discusiones. Entonces, otra vez, ¿se pudo haber hecho más rápido? Y yo creo que sí, seguramente que sí. Ahora, lo que no podemos olvidar, muchachos, porque si no cometemos un error, y es lo que nos quieren sacar de foco, es el punto de partida. Vos viste, no se puede, miremos para adelante, olvidémonos, todo, déjense de hablar de Macri, No es hablar de Macri, es hablar de lo que hicieron en los 4 años, el desastre que dejaron en todos los rubros. Claro, pero que además te sigue repercutiendo. Y que no es magia que vos podés tocar un botón y anular los 4 años y empezar de vuelta. Tenés que arrancar del pozo que te dejaron, del fondo del agujero en el que estás metido. Y desde ahí tenés que empezar a remontar. Y te cae la pandemia. Y te cae la pandemia. Claro. En realidad... podríamos decir que el gobierno está empezando a hacer lo que había empezado a hacer en los primeros meses de su gestión en esos el 2020, 99 días, en los famosos 99 días, y que tuvo que recalcular para dirigir todos los esfuerzos al tema pandemia. Sí. Ahora, sacá la pandemia por un segundo, que les encanta a ellos sacar la pandemia. Viste que la pandemia la sacan ya cuando no necesitan. Tanto. Ahora la ponen. La ponen, claro. Cambió, la ponen y la sacan, depende de lo que necesiten. Pero no, sacala. Esperá, siempre sí. Para estar enfrente de lo que haga el gobierno. Si el gobierno libera, ellos dicen que hay que mantener. Bueno, si el gobierno hecho, mantiene, dicen que hay que liberar. Digresión, recién hablábamos con un especialista, con Gonzalo Camargo, que decía, pues, si están hablando de lo mismo. Si Fernán Quiroz cuando lleguemos al 70% de la vacunación de la población... Y Bisotti dice exactamente lo mismo. Es lo mismo. Se va no a dar en el mismo momento. Orden de sacarse el barbijo. Es libertad para sacarse el barbijo. Efectivamente. Es barbaridad lo que te instalan. Total, pero vuelvo al punto. Sí. Sacá la pandemia. No hay un proyecto político que no solo está vinculado a por supuesto, al económico, a la fuga y todo esto, sino a condicionar a los gobiernos que venían. Digo, ¿no es ese el efecto también que se buscó? Sí, durante los 4 años de macrismo. Pero lo hablamos 1 millón de veces. Uh-huh. Si yo te digo que estáticamente visto... deberíamos estar pensando que en el 2022 tendríamos que incluir unos 30 mil millones de dólares para pagar deuda externa, te digo, el país es inviable. Con ese dato solo te rompo todo, no hay posibilidad de tener ninguna cosa que funcione. Claro. Porque a veces, todo el fondo, todos los bonistas, sí, porque la magnitud del despelote en que nos metieron hace que es como un pasa no pasa, sin arreglar eso, y por eso Guzmán lo dice, con cuidado, dice, pero es un tema, nos prestaron guita y no hicimos un metro de pavimento con esa guita. Toda se fue por el agujero de la fuga. Y entonces tenés una situación tremenda que tenés que resolver. Se resolvió bonistas. Ahora, cuando el gobierno dice no estamos previendo pagos en el 2022 al Fondo Monetario, está también jugando fuerte con una frase muy tranquila. Sí, lo que está diciendo es, si no hay acuerdo, no... Y está diciendo, no concebimos otra cosa que acuerdo, digamos. Sí. Aquello de que es mejor un no acuerdo que un mal acuerdo. Sí, claro. No es un tema de arreglar rápido, sino bien, era la frase, ¿no? Sí. El problema es arreglar bien. Entonces, el tema del acuerdo, bueno, se sigue avanzando. Hay otra vez, no sé qué... la CEPAL. ¿Qué implica el pago de hoy? Porque alguien también decía por ahí, bueno, le estamos pagando al fondo. Como si no hubiera una mirada de resistencia del acuerdo, como si fuera un acuerdo, un gobierno monetario. Estamos pagando al fondo monetario, con digamos. La plata que nos dio el fondo, que nos regaló el fondo. Porque hay que decir, alguno por ahí, esto no fue un préstamo del fondo. Si vos querés, y yo lo dije ya el otro día, ponerlo como una condonación de deuda. Claro, como una quita. Nos hicieron una quita de casi el 10% de la deuda. Porque, sí, si hubiera venido igual y se hubiera podido usar para otra cosa, digamos, ¿no? Si no hubiera estado. Y si mi abuela no estuviera muerta, estaría viva. Está bien, bueno. Pero porque la deuda existe, ¿no es? Se podía usar para otra cosa. Malo que decías antes. Es lo que te llegó. Es condicionante, Sí, pero no es menor, Pablo, porque si no. Claro que si estos tipos no nos hubieran dejado esa situación, no tendríamos la situación que tenemos. Uh-huh. No solo en deuda. Sí. Si no hubieran desmantelado el sistema sanitario, no hubiera habido que meter tantos recursos para recomponerlo urgente, para enfrentar la pandemia. Y así te puedo recorrer cada una de las cosas. No, quiero, en este minutito te pido esto, un breve, muy chiquito balance, porque es cierto que se ha generado como una suerte de resistencia a escuchar lo que se recibió de Macri, ¿no? Como si eso fuera una excusa para evitar hablar de las diferencias que efectivamente aparecieron y que son las que estábamos mencionando recién. En ese equilibrio político el gobierno tiene que dar en la tecla también, ¿no? Me da esta sensación. Sí, pero en yo reconocer esa diferencia, que insisto, es fuerte, no es una diferencia menor y genera lo que genera, y al mismo tiempo no permitir que se obture la mención de lo que efectivamente se recibió. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, no se puede discutir sin hablar de lo que se mencionó, porque no hay balance sin inventario, en cualquier orden de las cosas. Imposible hacer un balance si no partís del inventario. Está bien, lo que digo es que la discusión que se dio después de la elección es una discusión a pesar de eso. No, como consecuencia de eso, porque eso está y es inevitable, no lo podés sacar. Está bien. ¿Cómo podríamos discutir diciendo, mira, no, si no hubiera habido deuda hubiéramos hecho todo esto? No, pero no es así, claro. Bueno. Insisto, parece una frase contable, pero es política. No hay balance sin inventario. Y termino. Es una pelea de dos modelos. No nos comamos ningún amague, porque esto de fondo es una pelea de dos modelos. Y por eso tenemos dos visiones que no se pueden poner de acuerdo y no se van a poner de acuerdo, porque queremos dos países distintos. Gracias, Carlos. Mañana la seguimos, que seguramente habrá más novedades en la jornada. Mañana la seguimos. Un abrazo grande. Chau.